Con el Mikey y el Selvin, viene perfumado por si quieren envolverse. Buscando yale que le gusta menearse. Y en la disco ellas saben crecerse. Andura, bien, bien dura. Me gusta como mueve la cadera y la cintura. Tan dura, bien, bien dura. Me llevo una de Belice y la otra de Honduras. Tan dura, bien, bien dura. Me gusta como mueve la cadera y la cintura. Tan dura. A la pista motivar a toda la gal. Quiero ver con una de ellas se me atreva a menear. Llegamos con el Dynamite que él me saca tamán. Queremos ver con una de ellas está lista pa' soltar. Óyeme, girl, come cuente que hace tan fuera. Verda pan de rhythm, el ritmo es que no se enamora. La nueva moda, el estilo que le encanta a todas. Suena la reggae danza. Ahora no me importa que nos digan porque somos Batman. Cortes y críticas si te canta el danzal. Planeta, probably getting out the arena. Party no se acaba hasta mañana. Give it up. Andura, bien, bien dura. Me gusta como mueve la cadera y la cintura. Tan dura, bien, bien dura. Me llevo una de Belice y la otra de Honduras. Tan dura, bien, bien dura. Me gusta como mueve la cadera y la cintura. Tan dura, bien, bien dura. Me llevo una de Belice y la otra de Honduras. Un chacalaca. Como mueve ese booty, esa chamaca. Me gustan mexicanas y también la guanaca. La boricua y también la catracha. ¿Y qué pasa? Dale más. Tú quieres que te ponga una plena de Panamá. Porque empieza a remolinear. Mucho, mucho flow a la hora de bailar. Pum, pum, mami, mami, no me va a matar. Remolineando, remolineando. Todo eso booty que lo vayan ya meneando. Remolineando, remolineando. La que no lo haga que la vayan sacando. Tan dura, bien, bien dura. Me gusta como mueve la cadera y la cintura. Tan dura, bien, bien dura. Me llevo una de Belice y la otra de Honduras. Tan dura, bien, bien dura. Me gusta como mueve la cadera y la cintura. Tan dura, bien, bien dura. Me llevo una de Belice y la otra de Honduras. Pero mira todas esas gales moviendo ese booty para todos esos manes. Quiero ver a todas con las manos en el aire. Así que dale duro, mamacita, y no pares. Así que escúchame ya, escúchamelo. Ya sabes, oh, it's a go. Dana Mike con el flow. Nuevo ritmo, bailalo. Muévelo rápido o muévelo slow, girl. De todos modos sigo y algo sales. Que me gusta la manera como lo hacen sensual. Como ya se mueven con este danzal. Pegando todo lado, internacional. Así que wine it up, back it up, wine it up, girl. Suramericana, tan tan dura. Centroamericana, bien bien dura. Norteamericana, tan tan dura. Y la caribeña, bien bien dura. Hey yo, respect to the one sabotaje crew. Oye, tú sabes de Selvin, el antico, el tamaño del Dynamite. Shout out to one of the yale. Shout out to one of the yale. Yeah.